transforma, verlo actuar en una vida más. Al confiar, al vivir su amor, al ver un milagro más. Ese amor que Él nos mostró al morir su Hijo en un